Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...8 de mayo de 1821... Dice un documento firmado por el sacerdote don Mariano Talavera en Coro que el 8 de mayo de 1821 se disolvió el gobierno español por su propia debilidad y que la ciudad quedó abandonada a su suerte, expuesta a los horrores de la anarquía y pendiente sus destinos de la voluntad del ilustre jefe republicano que viene aproximándose. Existen evidencias de la presencia del cura Talavera y su sobrina Josefa Camejo en los primeros meses del año en la ciudad de Maracaibo, y que seguramente trazaron planes de conspiración para apoyar la liberación de Coro y Paraguaná, de tal manera que cuando las trompetas de la guerra sonaron para el reinicio de las hostilidades después del armisticio, ya estaban avanzados los preparativos y organizada la población para recibir a los batallones que comandaba el general Urdaneta. Dice en otra parte de la pastoral el vicario que Dios lo hizo todo a medida de vuestros deseos y os preservó de la muerte a que estabais condenados por la explosión del parque de artillería. Es conocido que los españoles evacuaron la ciudad y, como era costumbre en ellos, lo destruían todo antes que los recursos cayeran en manos republicanas. La gran explosión causó muertos y muchos heridos, por lo que el sacerdote dice: las naciones justas juzgarán de los inicuos hechos con que los españoles han marcado los últimos momentos de su existencia política en esta provincia, y elevaremos votos al Todopoderoso por las desgraciadas víctimas del incendio. Agrega el edicto que una comisión de ciudadanos se adelantaron para recibir a las tropas que venían de Maracaibo y que todo ocurrió en paz, sin sufrimientos ni combates, una paz precedida por la dulzura de las leyes de Colombia. Dice Urdaneta en sus memorias: seguimos en marcha sin obstáculos, recibiendo muestras de adhesión de los pueblos en tránsito, pagando todo cuanto se tomaba para las tropas para que recibieran una impresión favorable del Ejército Libertador, pues era la primera vez que en aquella provincia entraban patriotas. Llegaron a la ciudad de Coro el día 11 de mayo, por lo que el sacerdote termina diciendo que estos días se fijen por los siglos para señalar nuestra emancipación del dominio español, y que el 9 de este mismo mes sea en las generaciones venideras el aniversario para celebrar la segunda vida que os concedió el cielo, preservando sus vidas del pavoroso incendio del parque. Aquella actitud de las fuerzas españolas se vio como una afrenta a la paz que ofrecían en los días antes del Tratado de Trujillo, y por supuesto que fue contraria al cumplimiento del tratado vigente de regularización de la guerra que ambos ejércitos estaban comprometidos en cumplir. Avanzando iban las fuerzas patriotas y a cada paso ganaban territorio ante el poderío español. Era apenas una pequeña muestra de lo que ocurriría en adelante, sobre todo en Carabobo. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.